Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. De vino exijo más salud, gritaba una vecina, pero él no la escuchaba, tan solo se reía. Y en el hospital del tórax nadie saca pecho. Llegan los enfermos a la posta central y si no se mueren lo dejan igual. Y en el hospital regional de Rancagua nacen todos sanos pero cambian a la guagua. Salud compadre, gritó el ministro mientras que se empinaba una copa. Tan solo se reía. En el hospital San Juan de Dios, para mil enfermos solo tienen un doctor. Y en el hospital El Salvador quieren engañarnos con su concesión. Salud compadre, gritó el ministro mientras que se empinaba una copita de vino. Exijo más salud, gritaba una vecina, pero él no la escuchaba. Más salud. vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Vivimos contra Babilón. Oye, queridos compañeros, queridos vecinos que a esta hora ya están sintonizando lo que es Contra Babilón. Ya estamos comenzando ya una nueva semana más. Obviamente con audios contrainformativos, conmemorando justamente un año más de la muerte del compañero Punky Mauri en Mauricio Morales. Ya eso lo vamos a tener en un ratito más. El día de hoy tenemos bastantes audios, tenemos un programa esperando obviamente que se les pase volando. ¿Por qué razón? Porque los programas que se pasan volando significa que se está pasando bien, significa que se están entreteniendo, significa que le están poniendo atención, significa que están teniendo algo de contrainformación. Obviamente no somos un programa, como siempre lo decimos, no somos un programa totalmente contrainformativo, pero amenizamos obviamente la música con contrainformación, obviamente que siempre es necesaria para cada uno de nosotros. Obviamente información que nosotros también nos vamos enterando semana a semana, día a día. Información que no va a aparecer en medios convencionales de comunicación. Justamente por eso damos este tipo de información. Obviamente nos colgamos o pirateamos ya, o robamos este tipo de información para poder difundirla desde acá. ¿Por qué? Ya porque participemos de la red de medios de los pueblos, la cual obviamente también nos va alimentando en forma diaria, de hecho, de información independiente, información autónoma, queridos compas. Ya, así que justamente eso vamos a tener el día de hoy. Como les comentaba, tenemos un programa especial conmemorativo a un año más del asesinato, no el asesinato, pero de la fatídica muerte del compañero Mauricio Morales. Ya, procura que viva la anarquía. Oye, espérame. Ahí sigo. Procura que viva la anarquía. De ahí vamos a tener esos audios. También tenemos otro audio con respecto a lo que es la consulta indígena. Ya, proyecto preparado por el gobierno, que también tenemos algo de información con respecto a eso. Tenemos audios también. Y también con respecto a lo que es una entrevista a Paola de Negros Céntricas, ya, audio robado de las compañeras de Radio Humedales. Pero obviamente, como a esta hora, como siempre, comenzamos con la buena música. Primero que todo, saludamos a los compañeros de Manuel de Carroña, Manuel de Carroña, que sonó con el tema Hospitales, ya el primer temita de la selección de Contra Babilón, ya, en la cual aparece también Juanito Ayala. Y esta música nos dice que tenemos radios cómplices de la Contra. Chiquita pa. Ya, queridos compas, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de Radio Nehuen.cl. Nos pueden escuchar a través de Radio Nehuen.cl o a través de nehuenradio.blogspot.com. Nos pueden escuchar a través de la aplicación gratuita también descargada directamente desde Android, compas. Pueden descargar en forma gratuita Radio Nehuen y ahí pueden escuchar a un clic en los dispositivos móviles. Saludamos a la compañera del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, la cual tiene su radio web artesanal llamada Dorucas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana en casandra.org. Saludamos a los compañeros de la Parinacota Radio Popular, si no me equivoco, ahora tienen otro nombre, ahí los vamos a consultar, lo íbamos a consultar, pero se nos fue, se nos olvidó. Tiene otro nombre, si no me equivoco, la Parinacota Radio Popular, horario rotativo, 107.9 FM en Quilicumbia. Radio Libre 96.3 FM Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, todos los días viernes a contar de las 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. A través de Buenos Aires también, al igual que la Radio Libre, Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, viernes 22:30 minutos, 106.5 FM. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio Lucha Libre, directamente desde Guatemala, radioluchalibre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, todos los días sábados desde las 6 de la tarde, 107.9 FM, comuna de Estación Central, y radiovillafrancia.cl. Radio Manque Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Ucal Libertaria, directamente de todos los días viernes desde las 23 horas y también los miércoles desde las 22 horas para todos los vecinos de San Fernando a través del 87.7 FM, radiocamp.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, todos los días domingo desde las 16 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM para todos los vecinos de Rosario a través de radioconciencia.org para todos los vecinos del mundo. Sábado mediodía. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM ahí colgando en el dial. Sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Suba al Aire, 884fm.blogspot.com, miércoles 20 horas en Bogotá. Radio Pirata, desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-online.cl, viernes 18 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa, 107.5 FM en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Asalto Mata Rock, directamente desde Madrid, de España. Asalto Mata Rock Radio. A ver, Asalto Mata Radio Rock. Ahí estoy. Asalto Mata Radio Rock.com. Compas todos los días miércoles desde las 22 horas de España. Radio Zapote de México, radiozapote.org. Lunes desde las 18 horas de México, compas. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM de la comuna de Trelew, Argentina, miércoles 21 horas. Radio Minga, directamente desde radiominga.org, sábado 22 horas. Radio 19 de Abril, viernes 12 horas, radio19deabril.cl. Radio Activa FM, radio activa y participativa desde el país de Valencia, con paso 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy. Y a través de radioactivat.org, sábado 19 horas. Ahí están todas las radios que hasta el momento, compas, estamos en las cuales estamos apareciendo. Obviamente ya no nombramos otras radios porque no hemos tenido información con respecto a ellas, así que estamos apareciendo, no. Ya, así que eso, muchísimas gracias, esperando obviamente que se sigan sumando. Siempre decimos la misma tontera. Es que en realidad no es tontera, pero siempre lo decimos. Compas, vamos a ir de inmediato a la música para que nos ordenemos con los audios, junto con eso con los comunicados, junto con eso con las tocadas, que se viene más ratito también. Gracias obviamente a Contracultura Punk. Recordarles obviamente que pues tenemos este concurso, este tremendo pack de regalo, compas, que vamos a estar sorteando ya. ¿Cuándo va a ser? La próxima semana parece, ¿o no? La próxima semana vamos a estar sorteando, regalando. No me gusta mucho la palabra sorteo, aunque en realidad es sorteo, sí. Ya, pero vamos a estar regalando este pack de regalo en la cual viene Fallas del Sistema con Dignidad y Rebeldía, se viene el compilado de Revoltosos Cantautores volumen 3, se viene el disco de Uden, Civilización, y se viene el libro de Disturbio Menor. Qué tremendo pack, compas, para que puedan participar y puedan darle a la publicación en la cual aparece justamente este pack. Ahí le pueden dar me gusta, no me gusta, una rabia, no sé, un enojado, un me encanta, cualquier cosita, pero ya estarían participando obviamente para poder llevarse este pack, si no me equivoco, la próxima semana. Si no me equivoco, sí, la próxima semana, de hecho, vamos a estar regalando ese pack de regalo, compas, donde quiera que estén. Ya, así que lo vamos a estar enviando también. Ya, nos fuimos a la música entonces, queridos compas, continuamos. Estos son Los Tronchos. Los Tronchos, que es una tremenda bandota del 2013. Vamos a ir a escuchar del disco Imparable. De hecho, vamos a escuchar Algo Debe Arder, porque siempre algo debe arder. Y luego Detestables, que es la pachanga Destroy, directamente desde Argentina. Vamos a ir a escuchar del disco Pasen y Vean. Vamos a escuchar La Lucha. ¿Por qué razón? Porque la buena música siempre está acá, en la Contra Babilón. Yo no soy tu esclavo, esclavo.

de la región, a nivel nacional, que sigan en la movilización para poder conversar y dialogar entre nosotros mismos primero, y segundo también rechazar pretensiones del gobierno donde quieren terminar. Queridos compas, estábamos escuchando, primero que todo agradecer al amigo Botas, ya que nos compartió esto, recordarle obviamente que el amigo Botas junto al Cosme están realizando un programa llamado Rebelión Peñarrock a través de la radio, ya tres puntos, ya pueden ingresar al Facebook, de hecho tienen su señal del Facebook, Radio Tres Puntos, ya todos los días, miércoles desde las 9 de la noche, compas, ahí pueden escuchar Rebelión Peñarrock. Y tenemos que agradecerle justamente al amigo Botas que nos estuvo compartiendo esto. Sacamos el audio de un video justamente en la cual se manifiestan lo que son las comunidades con respecto a lo que es el proceso de consulta indígena. Ya manifestando su oposición al proceso de consulta indígena en la región de la Araucanía, los representantes de las comunidades se negaron a participar del proceso tanto en las comunas de Padre Las Casas como en Cunco. Uno de los principales argumentos es la falta de información y la desconfianza en las modificaciones que el gobierno plantea. Según Mario Curiguentro, representante de las comunidades, primero debe existir un reconocimiento constitucional y posteriormente proponer cambios a la ley, que deben surgir de las propias comunidades. Pese a estos inconvenientes, el Seremi de Desarrollo Social, Rodrigo Carrasco, señaló que la consulta indígena se ha desarrollado de buena forma y sin inconvenientes en su primer día, esperando mayor participación para el próximo encuentro que se desarrollará en Melipeuco. Se estuvo realizando, de hecho, en Melipeuco el día de hoy, miércoles. ¿Ya? Justamente las comunidades están en contra de lo que es esta consulta indígena preparada por el gobierno, obviamente. De hecho, por ahí nos comentaba el amigo Botas que solamente participaron 30 comunidades de 300, así que esa información que nos estuvieron entregando, queridos compañeros, ya 30 agrupaciones, siendo que son 300 agrupaciones. Es decir, obviamente las comunidades están en contra de esta consulta indígena, otro pico en el ojo que de alguna forma el gobierno trata de meter nuevamente información falsa con respecto a lo que son sus falsos proyectos ya indígenas, ¿ya? Así que eso, esto es Lo Que Nunca Fuimos, compas, del disco Selva Oscura del 2018. Vamos a ir a escuchar Lonco Miguel y luego vamos a escuchar a la tremenda bandota llamada Michu MC y La Sangre Rebelde con el tema Seguiré, compas. Dos tremendos temas dedicados justamente al pueblo nación mapuche y su lucha ancestral, como siempre, recordándolo y conmemorándolo y honrando lo que es la sangre del pueblo nación mapuche. En un lugar muy apartado vive el Lonco Miguel. Su familia y el ganado subsistían junto a él. Pero un buen día de trabajo a lo lejos pudo ver que el tractor está aplanando el terreno junto a él. El terreno junto a él. tropical. Contra Babilón. Semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Una de las bandas de las cuales muchos de nosotros obviamente estuvo esperando eternamente que se rejuntara nuevamente es obviamente la Polla Records, pues queridos compas, y ya tienen su último disco, ya llamado Ni Descanso Ni Paz, del 2019. Así que, obviamente, la Polla Records, bueno, Evaristo de alguna forma no descansa ni un puto minuto. Ya con Gatillazo, la Polla Records y otras bandas también que sacó en paralelo de sus propias bandas, obviamente, más conocidas. ¿Ya? Así que no creo en Cristo, creo en Evaristo. Un tremendo ícono de lo que es el punk rock a nivel mundial. Ya no solamente en España, compas. La Polla Records, pues vamos a ir a escuchar justamente el disco Ni Descanso Ni Paz. Vamos a escuchar el tremendo tema llamado Ni Descanso Ni Paz. Y luego vamos a escuchar a los compañeros de Cuchilla y Mono, una tremenda bandota también del disco Alimentos del Futuro, remasterizado absolutamente durante este año 2019. Vamos a ir a escuchar Su Mundo Estallar. Dos tremendas bandas sonando los nuevos sonidos de la rebelión. La tercera porque el Dios neoliberal ya no necesita a nadie. La tecnología nos ha derrotado, el capitalismo te va a devorar. Nunca más tendremos ni paz ni descanso, nunca más tendremos descanso ni paz. Seguimos en Contra Babilón. buenos días a todas las auditoras. Nos encontramos ahora en las afueras del Hospital Félix Bulnes. Estamos con Paola de Negrocéntricas, quien nos va a contar qué está ocurriendo acá, por qué están acá manifestándose, por qué estamos. Hola, hoy vinimos acá al hospital a exigir claridad y justicia en el fallecimiento de Rebeca Pierre, que es una compañera que el jueves pasado falleció a causa de una posible negligencia médica porque tenía como una taquicardia y se dirigió al CESFAM de su comuna en Cerro Navia y de ahí la remitieron acá al Félix Bulnes. Acá le dan un alta médica muy rápido y ella camino a su casa fallece en la vía pública. Así que no encontramos explicación lógica para que una persona acabe de salir de un hospital y fallezca en la calle. No tiene ningún sentido. Este es un hospital clínico, así que tiene todas las especialidades y todos los médicos para que se puedan encargar de garantizarle el derecho a la salud a una persona. Así que estamos acá exigiendo claridad, exigiendo justicia, porque no queremos que Rebeca se convierta en otra Joan Florville, de la que nunca se supo con claridad cuáles fueron las causas de su muerte, ni hubo responsables. Queremos que este caso sea distinto, queremos que Rebeca sea la última, estamos exigiendo que el racismo estructural que está dominando esta sociedad empiece a ceder, porque no podemos más. Estamos exigiendo un alto en las políticas discriminatorias, racistas, xenófobas que se están impulsando desde el Estado, donde los migrantes no somos ciudadanos o somos ciudadanos de segunda o tercera categoría. Así que esa es la demanda. Lastimosamente hoy es Rebeca. Quizá mañana sea yo, quizá ha pasado cualquier compañera o compañero, porque esto no es exclusivo de los migrantes. El sistema no funciona tampoco para chilenos y chilenas. El sistema de salud es una absoluta barbaridad que no funciona, que no nos ve como pacientes, que nos ve como clientes. Así que en ese orden de ideas, quien tenga el dinero para poder ir a una clínica, entonces tiene garantizada la salud, y quien no, simplemente va a seguir muriendo en condiciones miserables. Y yo creo que hay que parar. Por eso estamos acá. Claro, porque justamente en este caso se conjuga la negligencia del sistema de salud chileno, que como tú bien dices, aplica para muchas personas, no solamente para migrantes, y el racismo estructural que también sabemos que está presente en estas instituciones. Paola, cuéntanos como población chilena, como sociedad chilena o las organizaciones sociales, ¿cómo podemos en este momento apoyar, manifestarnos y generar algún posible cambio? Yo creo que los cambios se generan uniéndonos, siendo una sola fuerza, porque yo creo que lo que se quiere desde arriba es dividir, ¿no? Y todos estos mensajes que se envían, a ver, que yo hablaba con una chica acerca de cómo son los titulares de esta noticia, ¿no? De repente solo una mujer embarazada, no se menciona en ninguna parte la nacionalidad, cuando debería ser lo primero que se mencione, porque cuando un inmigrante comete un delito, lo primero que se menciona es colombiano no sé cuánto, haitiano no sé cuánto, y de repente cuando la situación sucede al contrario, de repente es solo una mujer. Ahí se le quitó la etiqueta de la nacionalidad, cuando ahora sí es necesario que se etiquete la nacionalidad de Rebeca. Entonces yo creo que el llamado es a la unión, porque desde la unión se construye, se hace la fuerza, se interceptan las diferentes luchas, y de esa manera vamos a poder entre todos garantizar una mejor sociedad futura. Quizá no para nosotras, pero sí para los más pequeños, que igual están creciendo en todo este caldo de cultivo xenófobo, racista, discriminador. Yo creo que es nuestra tarea unirnos para que la próxima generación prometa algo. Muchas gracias, Pablo. Vamos para adentro. Queridos compas, queridos vecinos, continuamos con los audios contrainformativos, que obviamente hablan mucho mejor que nosotros, obviamente que estuviéramos entregando solamente información. Estuvimos escuchando a las compañeras de Radio Humedales, quienes estaban entrevistando a Paola del colectivo Negrocéntricas en el Platón afuera del Hospital Clínico Félix Bulnes, en Providencia, ¿ya? Cabe señalar y cabe recordar de que la semana pasada, de hecho, una mujer haitiana falleció tras ser dada de alta en el Hospital Clínico Félix Bulnes luego de presentar problemas cardíacos. Rebeca Pierre tenía un embarazo de 9 semanas, sin embargo murió en un paradero mientras esperaba la locomoción colectiva. Con lo anterior, su hermanastro, Diez Erson Yacinté, junto al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, presentaron una querella por negligencia y posible discriminación en su atención. También solicitaron al Ministerio de Salud, Emilio Santelices, iniciar un sumario administrativo. Eso obviamente está, es una noticia en desarrollo, y esperando obviamente que se pueda saber lo negligente que pasa obviamente en todos los hospitales, no solamente con respecto a lo sucedido con Rebeca. Lamentamos obviamente enormemente el fallecimiento de Rebeca por una negligencia médica. Y desde acá, obviamente, bueno, todo nuestro Nehuen, no solamente a Rebeca y a la familia de ella, sino que y a su pequeña, sino que a todos los migrantes, ya a todos nuestros compañeros migrantes. Estos son Las Malas, compa, Las Malas. Vamos a ir a escuchar de su EP, vamos a escuchar la canción Migrante, dedicado obviamente con todo nuestro cariño a cada uno de los migrantes. Y bienvenidos a este pedazo de tierra fascista y angosta faja de tierra. Soy ¿Eres extranjero o extranjera y llegaste a Chile hace algunos años? ¿Quieres participar en levantar una radio por y para migrantes en Chiloé? Haremos un ciclo de talleres donde aprenderás a grabar, editar, controlar y transmitir programas de radio en un proceso creativo colectivo. Te invitamos a participar los días sábado durante abril, mayo, junio y julio en la Escuela Vínculos de Gamboa, Castro. Más información y postulaciones por Facebook en nuestra página Talleres de Radio para Migrantes en Chiloé, por correo radiomigrantecastro@gmail.com o por teléfono y WhatsApp al +569 95 19 14 86. ¡Postula! Ey, compadre, haga la piolita. Sí, hermano, pero sabes que tú bueno, hay que hablarle así. No te hagáis el weón, que a vos te digo. El mismo que cuando habla, habla pero sin sentido. Aquel que piensa que es patria y ella nunca se ha vendido. Que ha vivido difundiendo la doctrina que ha aprendido en un sistema donde el profe es solo un capataz y el látigo la enseñanza que no deja progresar. Con falsas imágenes, falso héroe y villano. Millones de chamullos nunca fueron tu hermano. Los que ganaron fusilando, torturando, fueron ingleses y norteamericanos. Nunca argentinos ni peruanos. El mierda que mató a Salvador no fue un boliviano. Odio escuchar cómo habla un facho por tus labios. Cállate y analiza todo tu entorno. El gobierno te traiciona y vos culpáis al otro. Separados somos débiles y ellos poderosos. La pasa por el barrio infectándonos con llena odio. Llena todo de mentira eligiendo al que comenzó. La pasa por el barrio infectándonos la con odio. La bienvenida se le dio al que tu país saqueó. La pasa por el barrio infectándonos con llena odio. Llena todo de mentira eligiendo al que comenzó. La pasa por el barrio infectándonos. La bienvenida se le dio al que tu país saqueó. No te acalles el hueón, a ti te digo. A revista hombre fino, tu cretino que odias a los mendigos. ¿Quién te dijo que eres libre? Los mismos que te educaron con la convicción de un calibre. Nada de sensible, incomprensible, increíble. Tu mirada de odio, censura y anticultura contamina del cerebro con basuras de batallas duras y valentía oscura. Somos las llagas de los esclavos sin cerrar. No confundas perdonar con olvidar. Porque la sangre inocente aún brota gota a gota en las fronteras, estadios y bajo sus botas. De marinos, milicos, homofóbicos, sanguinarios, traidores del pueblo. Arrastraron su miseria vendiéndosela al diablo con terror. Termina bebiendo whisky con merino en el infierno. La pasa por el barrio infectándonos con odio. Llenando de mentira eligiendo al que comenzó. La pasa por el barrio infectándonos con odio. La bienvenida se le dio al que tu país saqueó. La pasa por el barrio infectándonos con odio. Llenando de mentira eligiendo al que comenzó. La pasa por el barrio infectándonos con odio. La bienvenida se le dio al que tu país saqueó. Por el barrio infectándonos. La bienvenida se le dio al que tu país saqueó. La pasa por el barrio infectándonos con odio. De la pasa por el barrio infectándonos con odio. Sonidos del descontento sonando en Contrababilón. La trova libertaria se toma las ondas rebeldes de la Contrababilón. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilón. Dentro de lo que es la trova libre, la trova libertaria, trova contestataria, trova revolucionaria, llámese como sea, compas. Primero que todo, bueno, sonó anteriormente Sindicato Latino del disco Abolición, el tema 21 de mayo, dedicado justamente a propósito que estamos dentro de lo que es el 21 de mayo, el mes del mar, como nos decían en el colegio, ¿no? Cómo nos lavaban el cerebro en el colegio. Queridos compas, como antesala justamente a lo que vamos a escuchar en un ratito más, estos audios conmemorativos a la muerte del compañero Punky Mauri, Mauricio Morales, vamos a ir a escuchar dos temas dedicados a él, ¿ya? Y a través de él, obviamente, a todo lo que es la lucha callejera, que es una lucha callejera, ya hay que señalar de que todos los compañeros encapuchados, todos los compañeros que van al choque justamente con la policía, van a eso.

a decirle cómo tiene que vivir su vida. El compañero Mauricio Morales Duarte muere manipulando un explosivo que dejaría la Escuela de Gendarmería, siniestra institución dedicada al adiestramiento de repugnantes seres dispuestos a torturar y humillar a otros. Las líneas investigativas apuntan a su entorno más cercano y a los centros sociales autónomos que comparten su pensamiento antiautoritario. Horas más tarde, allanan la casa de su familia en San Bernardo. El Centro Social Autónomo Pueto con Andes es irrumpido por un gran contingente policial. GOPE, DIPOLCAR, OS9, Fuerzas Especiales y La Botar. Policía de Investigaciones allana ocupación La Idea, resultando detenidas 6 personas en el operativo. Mientras tanto, el show mediático criminaliza e instala sus montajes como verdad. En las cercanías del centro social ocupado Sacco y Vanzetti, carabineros junto a la prensa burguesa comienzan a hostigar a vecinos y personas solidarias que se hacen presentes en el lugar. Nada más que eso. No, lo único que estamos diciendo es que no filmen. Nada más que eso. Que no filmen. Que no filmen. Oye. Ya, oye, no. Oye, cálmate. Así, oye, dile que pare. Ya, oiga, deja a la señorita. Déjala, pero de eso. Oye. Sencillamente con un montaje o que fue un accidente o algo así. El compañero siempre se mantiene ofensiva en cualquier ámbito, ocupando todos los medios de lucha, y un compañero lo reivindicamos como es. Sin caer en el victimismo, en la injusticia o la inocencia. Acá estamos y continuamos la lucha en todo lugar donde nos encontremos. Si ahora nos detenemos en nuestro camino, si ahora corremos a ocultar la cabeza o nos dedicamos a blanquear nuestra imagen, nos habrán vencido. Y eso jamás, nunca derrotados. Orgullosos de la senda insurreccional que elegimos. Esta casa nunca pretendió ser un espacio ingenuamente con el capital. Nunca pretendió ser la alternativa a la cultura burguesa. Siempre se planteó en ofensiva. Y aquello tuvo costos. Aprendimos a convivir esquizofrénicamente con la represión. Rebatimos la actitud tomada por muchos que, a sabiendas de lo vigilamos que estaban, decidieron dar un paso al costado, ignorando que con esa acción varían la jugada de los pacos, ratis y sus amos. Negando en la práctica que los espacios cobran vida, avanzan, se justifican y fortalecen por los compañeros que los frecuentan. ¡Compañero Mauricio Morales! ¡Presente! El cerco represivo durante el resto de la tarde se intensifica, pretendiendo despejar, atemorizar y silenciar cualquier intento de apoyo. Distintos colectivos e individualidades conscientes no se acobardan, dispuestos a enfrentarse de manera desigual al enemigo. ¡Una banda organizada! ¡Una banda organizada! ¡Para otra cosa! Queridos compas, ahí estuvimos escuchando los audios que les veníamos anunciando desde la semana pasada con respecto a la conmemoración a un año más de la muerte del Punky Mauri, Mauricio Morales. Bueno, obviamente vamos a leer ya un pequeño extracto de un escrito justamente de Mauricio Morales, en el cual aparece en el libro, ya, en el cual es una recopilación de diferentes escritos también de él. Las cárceles hoy y siempre son las armas de castigo que utiliza el poder para cualquiera que atente contra la propiedad privada. Los explotadores se sirven de los aparatos represivos para perpetuar sus privilegios, manteniendo el orden y las leyes en que cobijan su asqueroso status quo. Para aquellos que se rebelan, aplicarán medidas ejemplificadoras, fomentando el miedo y anulando a aquellos que deseen subvertir el orden. Se crea entonces una prisión donde los muros de las cárceles, una cárcel dentro de las propias conciencias, donde las rejas y candados son los miedos con que nos alimentan diariamente. No podemos negar los muros que hoy encierran a nuestros hermanos, pero justamente son nuestras propias prisiones mentales las que anulan una solidaridad real, cotidiana y activa. Son nuestros miedos los que liquidan nuestros deseos de destruir el poder, de engrandecer nuestra fiereza y atacar a nuestros enemigos. Es hora de actuar en la cotidianidad con nuestros afines por la destrucción de la sociedad carcelaria y de cualquier intento social de reformar este asqueroso sistema de muerte. La solidaridad no debe jamás ser una consigna vacía, sino una acción cotidiana de enfrentamiento con el poder y un apoyo constante a los hermanos y hermanas secuestrados en esta guerra a muerte. Esa es una idea justamente que palpó dentro de lo que es este libro el compañero Mauricio Morales, ya una breve idea sobre las prisiones. Vamos a ir a escuchar dos bandas en la cual participó justamente Mauricio Morales. Primero que todo vamos a escuchar Banda Bonot, ya, en la cual Mauri cantó, creó, disfrutó y formó parte de Banda Bonot en el disco Guerra a la Calle. En todas las canciones estaba presente su contribución como vocalista. A continuación, solo algunas estrofas de nuestro hermano: ármate, ármate, ármane, ármate y combáteles. En la guerra social tomamos posiciones. Por una cuestión de moral no podemos quedar indiferentes ante la caída de combate de nuestros hermanos. Por ejemplo, eso es un escrito justamente de lo que es un tema de Banda Bonot. Presos y presas en guerra a la calle. Y luego vamos a escuchar a otra banda en la cual participó también el compa, que es Ahora o Nunca, ya, en la cual es un proyecto donde participaba justamente el Punky Mauri junto a otros compañeros. Y vamos a escuchar una grabación realizada durante entre el año 2000 y 2001 llamada Rompiendo Barrotes, que cuenta con 5 temas que llaman a la solidaridad activa con los prisioneros políticos y la destrucción de la sociedad carcelaria y toda forma de autoridad. Vamos a escuchar estas dos bandas en la cual participó justamente activamente Mauricio Morales, ya en conmemoración, obviamente, como volvemos a reiterar, un año más de la muerte del compañero. Primero que todo, Banda Bonotte, entonces, con Himno Insurreccionalista, que es un tremendo tema. Y luego vamos a escuchar Ahora o Nunca con el tema Rompiendo Barrotes, ya recordando también estas casas Ocupa, estas casas donde se daba la solidaridad justamente y se generaban diferentes asambleas en la cual tuvimos la oportunidad de alguna forma de poder asistir más de alguna vez también. Sacco Vanzetti, ya La Idea, está también La Escalera, bueno, entre otras obviamente casas también que donde se cobijan justamente esta solidaridad activa, no solamente con los presos, sino que en todas las que son las actividades que se realizaban en ese minuto también. Ya, casas obviamente que fomentaron muchísimo y que entregaron grandes hermanos también en diferentes asambleas que se realizaban ahí. Ya. La casa también, que era justamente allá en Independencia, entre otras. Ya. Esto es Banda Bonotte entonces y luego Ahora o Nunca, bandas en las cuales participó ya en Mauricio Morales en conmemoración justamente un año más de la fatídica muerte del compa. Antes de morir en el foco de la calle, invitaremos a Tierra Mayor. Quien te extiende la mano, burguesía, es un indigno de mirar el sol. Entre comillas,

Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampa testa, años en la contracultura punk. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, cuando comienza a sonar esta música significa que tenemos que dar a conocer obviamente todas las tocatas que se vienen y todas las manifestaciones que se vienen también. Primero que todo, antes que se nos vaya, de hecho queremos mandarle un gran besote gigante a la hija del Weichafe, Camilo Catrillanca, que nació, ya germinó esta semilla que continuará junto a nosotros exigiendo y persiguiendo la justicia para Camilo y para todo el pueblo nación mapuche. Así que desde acá obviamente le mandamos un besito a esa pequeña... a esa pequeña Lamien que nació. Así que Camilo obviamente sigue ahí y sigue observándola también. Queridos compas, se vienen entonces las tocatas. Primero que todo se viene lo que es una peña beneficio de Jessica Pino Maldonado. La entrada general es de $1,000. Remate solidario también. Va a haber vino, navegado, empanadas, terremotos. Música en vivo por una salud digna, sábado 1 de junio, desde las 20 horas en Portales número 1095, Población El Sauce, El Bosque, compas. Se viene también esta tocata Hardcore Punk en el Bar 1. Cumpleaños de... Diptómanos, Demolator, Mundano Metralla, compas. Se viene esto, ¿cuándo va a ser? El 24 de mayo, 2 luquitas en la entrada, desde las 19 horas y 2 por 3 luquitas, ¿ya? Para que puedan ir al Bar 1, queridos compañeros. Se viene también la Solidaridad como Arma. En vivo Javier Ortega, desde Argentina, La Lira Libertaria, Incógnito, Nido del Cuco, Checho Rap, Pucutreñuque, 2000 dosis. No bendigamos nada porque no tenemos, nos tenemos a nosotros. Viernes 24 de mayo desde las 21 horas. Venta de bebestibles y comestibles con pasaporte, una luquita en la sede número 18, Altiplano, número 6587, Lormida Peña Lolén. Ya se viene también en Santiago Crossover con diferentes bandas. Bar La Consulta en Avenida Mata, número 310, esquina Portugal, sábado 1 de junio, desde las 19 horas. Ya también se viene el Mambo para los presos. Tocata solidaria, aporte $1,500. Anti machitos, espacio antidrogas. Sábado 25 de mayo, Casa del Consultorio. Queda ubicado en Ferrari con Avenida Alemania. Niño Carolo, La Rata Sound System, Reverendum, La Rata Cordillerana. Bueno, de todo un poco. Sorteo de rifa en apoyo a los cabros. Venta de comida vegan y copetitos también. Se viene también Tobalaba Marca, se va a estar presentando el sábado 25 de mayo y no me mandaron completa la información, de hecho aparece cortado, no aparece el lugar donde se van a estar presentando los Tobalaba Marca. Se viene también Tocata Más Fiesta, Keyugun, Vicente Huinca, Huechequeche, Nitraún, Frecuencia Musical, Coño Man. Esto va a ser el día 8 de junio de las 20 horas. Aporte voluntario General Jofre, número 382 en Santiago, compas. Esto va a ser a beneficio de Vicente Huinca. Se viene también el Día del Patrimonio Cultural, Experiencias Ochagavía en La Consolidada. Ven este domingo 26 de mayo a reconocer la historia de Dávila, de la chacra Ochagavía y de la comuna de la apertura del maravilloso sitio histórico de la PAC. Los recorridos se realizarán desde las 14 a 17 horas, terminando en un conversatorio de 17 a 18 horas entre los asistentes. Actividad cultural organiza el Día del Patrimonio Cultural en Chile, absolutamente gratuito. Patrimonio Santiago Sur, Escuela Consolidada Población Dávila. ¿Ya? Full Attack Night, compas, el Club 814 Musical. El Último Sorbo, Calibre 38, Alcohol Holocausto y Morbo Estructura. Esto va a ser el sábado 25 de mayo, San Isidro, esquina Copiapó, 22 luquitas, ahí en la 814, 2 luquitas en la entrada. Entrada gratis también, salida a la gorra a la medianoche, sábado 22 de junio, Amnesia Temporal y Aradia en Tiempo Restobar. Esto, si no me equivoco, es en otro país. Qué chori, igual cuando nos mandan actividades, compas, de otros países, ya, igual eso significa obviamente que rompemos cualquier tipo de frontera. Lo importante es que me dejen la información y en qué país corresponde, ya. Eso es importante que nos puedan comentar, pues. Se viene también la jornada en solidaridad por el compa coreano, ¿ya? 26 de mayo desde las 12 horas, ¿ya? Bandas invitadas, lugar de acopio para encomienda, juegos, entretes, info y mucho más. Esto va a ser en el Salón Multiuso Las Estepas, número 845, Villa Francia. Entrada una luca con almuerzo, dos luquitas. Esto va a ser una actividad por el compañero que lleva 6 meses en prisión, pasando por el MAS y que ahora se encuentra en Santiago 1. Esta jornada se levanta por la necesidad de generar monedas, tanto para su familia como para el compa, que han estado de lleno en todo el proceso. Esperamos que puedan asistir, habrán cositas ricas para comer, todo vegano, además de algunas sorpresas que iremos comunicando de a poco. Saludos fraternos, bandas y actividades por confirmar dentro de la jornada, ¿ya? Se viene también el sábado 1 de junio desde las 13 horas, valor 500 pesos la entrada. Se viene una actividad conmemorativa justamente a un compa que falleció hace muy poco. Los grupos son Fedren, Coñomán, entre otros, Kaiser, Fusión Compa, se viene Checho Rap también, Cabro Dogmas, Diego MC, bueno, una cantidad de compañeros que van a estar ahí tras el micrófono. Invitado especial DJ Baisal La Police. Esto va a ser en el lugar Orientales Conestinos en Peñalolén. Aguante el punk rock, ya Tripa Seca, Plan de Fuga, Cabaret, Psycho Fuzz, Suburbia, Dos Luquitas, miércoles 29 de mayo, 20-30 horas en el bar La Juguera. Rock and Roll Pubs presenta Jack Moses Rock and Roll. Esto va a ser a las 21-30 horas, viernes 31 de mayo. Walker Martínez, 20-51 en La Florida. Brindo por Vidas Mínimas, Gran Hermana. En el Bar 1, compas, jueves 23 de mayo, desde las 21 horas, 1.500 pesos. Rockaway Bar, San Martín, 10.45, Laguna Paiva. Esto es en Argentina, si no me equivoco, sábado 8 de junio. Eterluz se van a estar presentando ahí, que nos enviaron los compañeros también música. A ver si la próxima semana vamos a estar escuchando la música de Eterluz, que es un power rock trío. Tocata Beneficio, Butkial Jazz. Ya, esto va a ser el día 9 de junio, desde las 4 de la tarde, compas, Avenida El Abanico con Los Azules, Avenida Grecia. Se viene la tocata Autogestión por la expansión de la propaganda anarquista. Entrada 2 luquitas, sábado 25 de mayo, 19 horas, venta de sopaipas, Feria Ácrata, Marmotas en el Bar, Los Solidarios, Desagradable, Ahórcate, Cuando Nada Importa, Carrizal Bajo también, Cabo Areste, número 2464, Metro República en Santiago. ¿Qué más se viene, compas? Tocata del Terror, Noche de Punk y Post-Punk, sábado 25 de mayo, 20 horas. Esto va a ser en... ¿dónde va a ser? En la Corporación Recupera, compas, ahí en Mata con Portugal. Y estamos con las tocatas, compas, y las actividades, queridos compañeros. Así que muchísimas gracias por escucharnos esta hora 40 aproximada. Nos encontramos en una semana más. Mientras tanto, nos despedimos con Ácrata, con el tema de la cárcel. A propósito, obviamente, que hemos hecho un programa conmemorativo, lo que es la muerte de Mauricio Morales y, obviamente, el sentimiento anticarcelario. ¿Ya? No a la ley 321. Nos encontramos en una semana más, queridos compas. Muchísimas gracias. Adiós. los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.